hoy comienzan las reuniones de las negociaciones paritarias docentes. En este contexto, se hace impredecible saber cuáles serán las propuestas que ponga sobre la mesa el gobierno de la provincia de San Juan, y mucho menos luego de las expresiones de Javier Milei, quien dijo que la responsabilidad de la educación es de los gobernadores y que el fondo de incentivo docente lo tienen que pagar de la propia. En vísperas a esta reunión, desde gremios docentes anticiparon que la expectativa es estar por encima de la inflación. Mientras tanto, Marcelo Rego, gobernador de la provincia, en rueda de prensa, habló de realizar un esfuerzo compartido. A ver, no es una cuestión, insisto, el tema de la paritaria, se va a hacer el máximo de los esfuerzos. El esfuerzo tiene que ser compartido. Este gobernador, ¿qué más quiere, por supuesto? Pero bueno, hay cuestiones que lo que tiene que siempre hacer un gobernador es cumplir con la palabra empeñada. Entonces, uno no puede decir una cosa y después que no tenga las posibilidades o recursos para no cumplir. Vamos a llegar seguramente a un acuerdo, porque quien le habla, es más, siempre yo creo, digamos, no solo en materia de lo que significa la paritaria docente, que es parte de la paritaria después de otro empleado. Vamos a hacer todo el esfuerzo porque así es lo que creemos, no estamos para especular una cosa u otra. Estamos acá para saber que lo que damos la palabra tenemos que después cumplir, que eso es lo que pretendemos todos. Y ese esfuerzo lo tenemos que hacer todo en conjunto. Luego de la reunión entre Hacienda y Educación con los sindicatos docentes, será el turno de los gremios de la Administración Central y posteriormente de los empleados de la salud. Es por eso que este primer encuentro es clave en las finanzas provinciales. Esto podemos, esto hay que esperar, como lo he hecho toda mi vida, pero siempre sabiendo de que siempre la balanza va a estar inclinada para siempre encontrar un acuerdo mejor, porque yo lo que tengo es que tratar de administrar bien lo que es de todo, y para poder llegar a todos los aspectos y en todos los sentidos, en todos los campos que tiene que generar un gobierno, tiene que hacerlo siempre mostrando, por supuesto, la realidad de las cosas. Reportó para el informativo Farco Guillermo Romero desde Radio Comunitaria La Lechuza en la provincia de San Juan.